sobre todo sí. 100 noches antes del 2000. Los 100 mejores discos de los 90s a través de Radioactivo. Jueves 7, Disco Negro, Metallica. A la dirección disco@radioactivo.com.mx mandaron una reseña del álbum negro de Metallica. El tipo que lo mandó se llama Sergio, su apellido lo desconocemos, pero es Sergio con signos de admiración, ¿no, Ilana? Así es. Así que debe de ser Sergio, Sergio. Bien, yo no opino lo que él opina, muy importante, pero su reseña nos gustó. Metallica, 1991, Electron Records. Tal vez sea el disco más controvertido en lo que a cambio de estilo de una banda se refiere. Lejos de ser importante por las 15 millones de copias que se vendían a un ritmo de 50.000 discos por semana, este disco marcó un cambio drástico en el modo de interpretar y componer de la banda. Y lo más importante, de muchas bandas más. El último trabajo de Metallica fue el disco Injustice for All, catalogado en algunas revistas como sobreproducido y extra complicado, y que tenía tanta técnica que solo algunos músicos pueden interpretar. Después de ser considerado por James Hetfield y Kirk Hammett como su peor álbum, buscaron a Bob Rock, quien les mostró que la música puede ser un poco más simple. Después de esto, comenzó la creación de un disco que contendría alrededor de 50 riffs, melodías, en 12 tracks. Pero lo mejor fue la fusión del estilo más puro, directo y sincero de Metallica, con el estigma de que el heavy metal no solo suena bien cuando hablas de que el mundo se va a acabar, y que una balada no es para que la haga Bon Jovi, cosa que nos enseñó a muchos músicos que cuando te inspiras desde lo más profundo y tocas con contundencia y ganas, puedes escribir cosas como The Unforgiven, que puede ser comparada con Hey You de Pink Floyd, o Cashmere de Zeppelin. Y de ahí te puedes seguir con Through the Never o The Struggle Within, hasta llegar a My Friend of Misery. Tal vez Metallica haya conquistado el mundo con este disco, porque lejos de ser algo vendible, que por cierto lo fue, mostró los alcances que tiene una banda cuando traspasa las barreras de un género musical que en vez de definir un estilo, lo restringen y condenan si alguien osa transgredirlo, sobre todo si es de heavy metal, o algo que lleve la palabra metal, a rock más suave y comercial. El cuento termina aquí, y el disco negro de Metallica comienza aquí. Sergio escribió, ¿para qué ser parte del problema si se puede ser el origen? En el fanzine del Warpig, Huevos, hay un eslogan que es el siguiente. ¿Para qué ser parte de la solución si se puede ser el origen del problema? Gracias, me acordé. Bien, ahí está el disco. Disco completo. Empieza con Enter Sandman. Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. To the new day. pop nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Escuchas Radioactivo 00 985. Data. Bueno, amigos, estos dos quieren enseñarnos algo sobre su vida sexual. Y dentro de un momento pasaremos a la habitación, ya que Janos opina que hacerlo fuera, pues no le da mucho gusto. Pero antes voy a pedirle a Eva que nos haga un pequeño striptease, ¿eh? ¿Qué os parece? A nivel biología, está comprobado que los chimpancés, los delfines y los humanos son los únicos animales que realizan el acto del apareamiento no solo con fines reproductivos, sino por placer o estrechar lazos sociales. No hablemos de burros ni de conejos, por favor. Si esto es un signo de inteligencia, es algo que está aún por verificarse. Pero en todo caso, esta situación ha llevado a la especie humana a crear la pornografía. Pornografía se deriva de los vocablos griegos porne, que significa prostituta, y grafo, que significa describir. En la antigüedad, pornografía era la palabra con la que se describían a todos los trabajos y tratados relacionados con la legislación de la prostitución. Pero con el paso del tiempo se hizo extensivo a toda la temática sexual en general, fuera explícita o no, y según las ideas culturales en turno. Por ejemplo, en la época victoriana, las patas de los pianos eran consideradas pornográficas, así que eran cubiertas con coquetas fundas de encaje. Tal vez de ahí viene la expresión echar pata. Para muchos, pornografía es sinónimo de obscenidad, entendiéndose que obsceno, según la definición del diccionario, es todo aquello que hace referencia al sexo con cierta malicia y vulgaridad. Incluso hay quienes insisten en marcar una diferencia de cultura y sofisticación entre pornografía y erotismo. Sin embargo, en un sentido estricto, tenemos que la diferenciación no es tal, pues tanto lo obsceno como lo erótico hacen alusión al placer sexual. Por tanto, ambos son pornografía. Ahora bien, ciertamente cualquier cosa susceptible de provocar estímulos sexuales en alguien podría considerarse pornográfica. Sea lo mismo una mujer desnuda que un hombre uniformado, un durazno, panties en el tendedero, un perfume, que una prenda de cuero o hasta una oveja. Pues a fin de cuentas hay gustos para todo. Como a nosotros bien que nos gusta hablar de ello, hoy escucharán la historia de la pornografía. La pornografía y su evolución histórica. Determinar cuándo surgió exactamente la pornografía es algo difícil. Sin embargo, en el periodo paleolítico, los cavernícolas ya hacían esculturas de arcilla, y de especial atención resultan las aparentemente dedicadas a las diosas de la fertilidad, las cuales presentan caracteres sexuales especialmente exagerados, sobreentendiendo su función y su connotación reproductiva. En las culturas antiguas, el desnudo masculino y femenino era considerado algo natural y común. En la antigua Esparta, hombres y mujeres practicaban deportes mixtos completamente desnudos por comodidad y admiración estética al cuerpo en movimiento. Incluso en la antigua Roma, los baños termales eran mixtos, costumbre que debería renovarse. Ante tanta naturalidad, había numerosas esculturas, mosaicos y ánforas con imágenes de abierto contenido sexual. A la llegada del cristianismo, los desnudos fueron censurados por considerar que propiciaban el pecado. Esto se tradujo en una fuerte represión durante toda la Edad Media, e incluso el simple acto de bañarse era considerado algo vulgar y hasta perjudicial, pues se creía que el agua debilitaba la piel. Esa creencia no está fundamentada y no es verdad, así que por favor, báñense. Con la llegada del Renacimiento, las cosas cambiaron, pues al revalorar a la cultura clásica, se glorificaría nuevamente al desnudo. En esta época, se inventan los escotes y surge la literatura pornográfica como tal. Particularmente en Venecia y su carnaval anual de máscaras, se le rinde especial culto al fetichismo. Por citar solo un ejemplo, muchos mancebos de la época usaban zapatos cuyas puntas tenían forma de penes erectos. Durante el periodo barroco, dado que lo sencillo no era estético, el desnudo y sus representaciones disminuyen, dando paso a ropajes pesados y aparatosos. Sin embargo, curiosamente, en pinturas y esculturas religiosas de santos y vírgenes en éxtasis religioso, es evidente en sus rostros y posturas otra clase de éxtasis de tipo más bien erótico y disimulado. Para el siglo XVI se acentúa la falta de higiene, pero entonces se extiende el uso de accesorios para disimularla. En esta época se populariza el uso de pelucas, perfumes, ropas de terciopelo y maquillaje. Es en esta época también cuando el Marqués de Sade provoca escándalo al declarar a través de sus textos y actos que la perversidad lo excita. A tanto llega la provocación que su nombre actualmente sirve para identificar toda una preferencia sexual, el sadismo. En dichas épocas de música de cámara y grandes fiestas cortesanas, los individuos con el poder económico suficiente mandan decorar sus recámaras con tapices de motivos mitológicos y desnudos integrales. Tras la Revolución Francesa y el movimiento enciclopedista, los temas pornográficos pasan de ser hedonismo de las clases altas a entretenimiento propio de los burdeles. Es en este momento histórico en particular cuando la pornografía en pinturas y grabados se relaciona con el adjetivo de vulgar. Mientras esto sucedía en Occidente, en Oriente los monjes budistas de China y Japón se dedican a aleccionar a las clases bajas a través de tarjetas con ilustraciones sugestivas. Por supuesto, tampoco hay que olvidar que en la India es donde surge el Kama Sutra y el Tantra. Pero en todo caso, más que el simple estímulo sensual, aquí se busca hacer uso del acto sexual como una opción para alcanzar estados más elevados de conciencia. Para el siglo XIX, el acercamiento de la cultura oriental fascina a los occidentales. En muchos burdeles se empiezan a hacer populares las bailarinas de ritmos orientales, dando lugar a los primeros espectáculos de striptease. Por su parte, artistas impresionistas y románticos empiezan a reivindicar los temas pornográficos a través de la sofisticación del arte escrito y pictórico. Baste recordar a Lautrec, cuya obra gráfica es realizada casi en su totalidad dentro del Moulin Rouge. Ojo, no la película, sino el popular burdel parisino. La llegada del siglo XX implicó importantes cambios, especialmente cuando la revolución industrial alcanzó a los medios impresos. Al abaratarse la producción editorial, surgieron las primeras revistas. Si a eso agregamos la invención de la cámara fotográfica, como resultado tenemos el inevitable surgimiento de publicaciones de corte sexual. Dada la fuerte moral de la época, los primeros intentos de revistas porno eran más bien recatados, pero poco a poco, conforme evolucionaron las costumbres, también empezó a haber más apertura. Hacia la década de los 40 surge el concepto de las fotos e ilustraciones de mujeres en poses sugerentes, lo cual deriva en la aparición de las primeras sex symbol, llamadas entonces pin-up girls, debido a la costumbre de muchos jóvenes de recortar sus fotos y usarlas como pósters decorativos. Ahora parece que solo los talleres mecánicos continúan con esa tradición. Como detalle curioso, muchas pin-up girls raramente aparecían desnudas por completo, a lo mucho en ropa interior. Sin embargo, su popularidad se mantuvo erecta hasta inicios de la década de los 60. Chicago, 1953. Hugh Hefner, ex empleado de la revista Esquire, decidió comprar unas fotos inéditas de Marilyn Monroe. Dichas fotos se habían pensado para un calendario, pero la oficina postal estadounidense las censuró, pues las consideró poco adecuadas para una posible distribución por correo. Hefner, sin embargo, decidió darles otra clase de distribución y fue así como creó la revista denominada para caballeros Playboy. Como datos de trivia, solo diremos que hasta diciembre de 2002, la revista ha contado con 589 Playmates, de las cuales Pamela Anderson es la que ha aparecido más veces en portada, pues salió en 9 entre octubre de 1989 y julio de 2001. Cada chica que posa para Playboy recibe $25,000 y la Playmate del año gana una suma adicional de $100,000 y un auto del año. Si hay alguna chica interesada en participar, envíe sus fotos en poses sugerentes al productor de este programa y posteriormente él se las enviará a Jeffy. Sin embargo, la que muchos consideran el verdadero origen de las publicaciones pornográficas vendría hasta 1974, cuando Larry Flynt creó la revista Hustler. cuya originalidad fue la exhibición de los genitales femeninos y fotos de poses y actitudes abiertamente obscenas. Flint era más cínico en cuanto a su idea de una revista erótica, y su intención de antemano era atreverse a lo que no hacían las revistas Playboy o Penthouse. Y no solo en cuestión fotográfica, también en cuestión política. Aunque controvertido, Larry Flint logró asentar las bases de la pornografía impresa con tirajes que llegaron a rebasar los 2 millones de ejemplares. Recurrió a cuanta maniobra publicitaria hubiera. Una estrategia que impulsó a Hustler a la cumbre fue la publicación en 1975 de 5 páginas con fotos de Jacqueline Onassis sorprendida por un paparazzi totalmente desnuda. A raíz de esta maniobra surgiría una particular fijación de la pornografía por presentar celebridades en cueros, fijación continuada a la fecha en fotos manipuladas que circulan por internet. Hablando del internet, cuando fue creada, seguramente nadie se imaginaba que este medio de comunicación terminaría como uno de los principales canales de distribución de pornografía. Desde hace ya varios años, no resulta extraño saber que la palabra más solicitada en los buscadores web es sexo. Sin duda, su popularidad se debe a su sencillo acceso, su relativa economía y, sobre todo, su privacidad y variedad para prácticamente todos los gustos, por muy bizarros o específicos que sean. Ah, una recomendación. Si andan en busca de cibersexo, búsquense nicks o sobrenombres menos ridículos, por favor. Oh, yeah. Pornografía en cine. Las películas porno existen casi desde los orígenes de la cinematografía misma. A fines del siglo XIX se empezó a experimentar con un aparato llamado quinógrafo, el cual consistía en una serie de fotos montadas sobre una manivela, la cual, al darle vueltas, daba la sensación de movimiento. Era una atracción muy popular en ferias y parques de diversiones en forma de máquina tragamonedas, y muchos de esos aparatos incluían secuencias de bailarín de can-can o de danzas eróticas orientales. Alimentarse la cámara de cine como tal, una vez pasada la novedad de filmar escenas documentales urbanas o de trenes, se empezó a experimentar filmando otra clase de cosas. El primer beso en el cine fue entre John C. Rice y May Irwin en la película muda The Kiss allá por 1896, causando gran revuelo entre las buenas conciencias morales. Es decir, un beso, tan solo un beso, en esa época era pornografía. Pero pese a la moralidad de la época, se realizaron también varios cortos de secuencias de desnudos y actos sexuales simulados. Muchos de estos primitivos cortos mudos de 10 minutos circularon de manera clandestina, por lo que es difícil determinar cuándo surgieron exactamente. En todo caso, la película porno de este tipo más antigua que se conoce es el corto francés A l'odeur ou le bon auberge, de 1908. Y ahora sí, disculpen mi francés, pero no soy ni Fantomas ni alguien similar. Estas películas mudas se producían principalmente en Francia, Italia, Alemania, México y Cuba, aunque cabe notar que se consumían principalmente en Estados Unidos y Francia. Para la década de los 20, muchos bares y clubes masculinos exhibían regularmente estas películas en la trastienda. Se les empezó a llamar stag films, o sea, películas para solteros, y al empezar a crecer su demanda, para la década de los 30, ya se empezaron a producir películas con tramas más elaboradas que mezclaban sexo y humor. También en los 30, el erotismo empezó a incursionar en el cine más comercial. El primer desnudo integral en cine comercial lo hizo la actriz Hedy Lamarr, quien apareció a cuadro corriendo desnuda en la película muda Éxtasis. Para la década de los 40, en la naciente industria hollywoodense se buscó imponer un código de buena conducta para moralizar los contenidos pornográficos. Por supuesto, esto no afectó a los productores clandestinos, quienes torearon a la censura realizando películas explícitas sexualmente, disfrazadas como documentales educativos, ya que solo en los documentales se permitía mostrar desnudos parciales, en tanto no fueran de hombres y mujeres occidentales. De cualquier forma, el código de censura sirvió para ir delimitando la diferencia entre pornografía softcore y hardcore. En esta época, en el cine mundial, prospera el subgénero de burlesques y centros nocturnos, de donde surgirían las primeras vampiresas y sex symbols. En México, la tendencia fue representada por el subgénero de rumberas con sex symbols como Meche Barba, Rosa Carmina, María Antonieta Pons y Ninón Sevilla. En 1953 se filma Striporama, extraoficialmente reconocida como la primer película porno a color. Esta película cuenta con el plus de que ahí aparecieron las divas eróticas Betty Page y Lily St. Cyr, realizando coreografías de striptease. El primer orgasmo femenino del cine fue el que tuvo Jean Moreau en la película francesa de 1958, Les Amants. En 1954 se produjo Garden of Eden, primera película comercial a color con desnudos integrales. La película fue censurada, pero en 1960 la Comisión Censora de Nueva York decidió aprobar su exhibición. Este importante suceso sirvió para que en lo sucesivo la censura no fuera tan estricta y para admitir que mostrar a gente en pelotas no necesariamente era algo obsceno y amoral. How are you doing? Que sea algo tranquilo. ¿Y esa cámara qué significa? Coincidiendo con la revolución sexual y moral de los 60s, en esta época las películas porno diversificaron sus temas, dando lugar a westerns, musicales y parodias de corte porno. Pero la libertad de mostrar actrices encueradas no solo se limitó a contenidos eróticos, pues también fue algo aprovechado por el director Herschel Gordon Lewis, considerado padre del horror gore en su cinta Blood Feast. Cabe mencionar también el caso de la película Santo contra las mujeres vampiro de 1962, la cual cuenta con una versión soft porno para el mercado internacional, retitulada como El vampiro y el sexo. La década de los 70 fue sin duda la época donde verdaderamente la industria del cine porno prosperó. El hardcore se hizo más explícito. En esta época los italianos y los franceses se colocaron a la cabeza, sin albur, por favor, produciendo una gran cantidad de películas cuidadosamente elaboradas y de tramas imaginativas. Es en esta época cuando se realizan los clásicos Garganta Profunda, Detrás de la Puerta Verde y David O. Dallas, entre muchas otras más, como Vista Valley PTA, que ya se reeditó en DVD y sonido digital. Tabú, con la grandiosa Kay Parker, ahora convertida en pastora de una secta loca. Inside de Cire Custo. Para la década de los 80s, el surgimiento de las videocaseteras de formato beta y los contenidos moralinos relegaron paulatinamente a las películas porno de las salas de cine a los videoclubs y negocios especializados. A la fecha, muchas películas porno no se filman en cine, sino directo a video, ya sea para distribuirse en videocassettes y DVDs o como películas de medianoche en canales de TV satelital o por cable, siendo el menos atractivo, irónicamente, el Playboy Channel o Playboy TV, donde solo se ven cuerpos muy operados, un 90% de personas rubias y nada de genitalia. Y siendo uno de los más atractivos, el canal Venus, producido en Argentina y con películas realmente hardcore. Hola, soy Harry S. Morgan y acabo de bajarme del avión. Estamos en Budapest y, como siempre, aquí comienza un nuevo número de jóvenes debutantes. Bueno, quiero mostraros a esas chicas que tienen tanto talento y nos pueden enseñar tantas cosas. Son fantásticas. Muchas de las películas porno actuales son realizadas en Europa y Asia, donde son más aceptadas abiertamente. Tan es así que por lo menos en Cannes y Barcelona se realizan festivales internacionales de cine porno. Cabe mencionar también que con la llegada del CD-ROM, internet y las webcams, es posible hablar ya de que, bien que mal, existe un nuevo y curioso subgénero interactivo de películas porno en tiempo real. La sexualidad en general es un tema que, como el fútbol y la política, da mucho de qué hablar, y todo mundo tiene que aportar algo, aunque sea su opinión personal, pero por ahora ya es suficiente. Si desean comentar, agregar, alegar, refunfuñar, decir que nos faltó mencionar a Ron Jeremy, Viper, John Doe, Don Fernando o Batman, no se queden con las ganas porque les puede hacer daño. Y mejor plasmen todo lo que tengan que decir en un correo electrónico y envíenlo a warpic@985.com.mx. Dicho sea de una vez, como aquí no contamos con servicio de venta o renta de copias en audio, les conviene mejor estar pendientes para cuando salga al aire la repetición en segunda vuelta. Ahora que si ya están escuchando la repetición, pues pídanlo de buen modo al email que ya escucharon y ya veremos cómo complacerlos. O mejor aún, complacerlas. Data es una labor de producción radiofónica de realización porno. ¿Sotros? depurada y ensamblada por el Warpic e Israel Pérez, con la ayuda de Javier Umpierrez. Nosotros. La redacción y datos ociosos son culpa de Uriel Adurán y las seductoras voces que deleitaron a sus oídos o que les dieron a ustedes hasta por las orejas fueron cortesía de Ilana Sod y Raúl Espinosa de la Fuente. Huawei supervisa y Tania coordina. Data es una producción de Radioactivo para 985. Data. Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Los 100 mejores discos de los 90. 100 noches antes del 2000. A través de Radioactivo. Presentado por Mixup. Los 100 discos de las 100 noches los encuentras en Mixup con un 20% de descuento. Oasis. What's the story, Money, Glory? Después de haber debutado con un disco tan exitoso en el Reino Unido como Definitely Maybe, Oasis regresó a conquistar el mundo con esta, su segunda producción titulada What's the Story, Morning Glory, de la cual se desprendieron sencillos que ahora son catalogados dentro de los clásicos, como Wonderwall o Don't Get Back in Anger. En 1994, cuando Oasis emergió al panorama musical, este estaba repleto de sonidos provinciales, introvertidos y sin sentido, donde todos los demás parecían hacer música justificatoria o regresiva solo por llenar un espacio. Oasis fue tan directo que les tomó escasamente un par de meses para electrificar la música británica. Ellos pudieron haber sido fácilmente consumidos por el mundo de la celebridad profesional, haber sucumbido por el peso de la fama o cualquier otra cosa, pero lo que escogieron en lugar de eso, sin importar los medios, fue profundizar en lo que era mejor para la banda: la creación de un disco clásico. Notando influencias de los Beatles, The Kings y hasta los Sex Pistols, Oasis no solo tomó prestado de otras canciones, sino que también ha logrado completar obras personales. Obviamente Oasis luchó por lo que la gente en Inglaterra siempre ha creído que la música pop puede lograr, desde Small Faces y John Lennon, vía punk rock, a través de Stone Roses y la Acid House. La juventud británica siempre ha buscado una visión detrás de las melodías de sus héroes, un sentido más del propósito común que les hace creer y encontrar una fuerza especial cuando los ánimos están abajo. A diferencia de cualquier otra banda, Oasis estuvo detrás de ello. Lo que tenían que decir fue descrito por un lenguaje sin complicaciones. En palabras del propio Noel Gallagher, escuchar What's the Story, Morning Glory es como hacer el amor. Con ustedes, What's the Story, Morning Glory, de Oasis. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Special people change. How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide, in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide, in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me. Champagne.